Fíjate, para ganar en la vida, para ganar en la vida, usted lo sabe ya, como lo sé yo igual, tienes que pagar el precio para ganar en la vida. Uno no puede llegar a diamante sentado en la casa mirando televisión de noche, es imposible. Uno no puede vivir una vida de viajes alrededor del mundo sentado en la casa mirando televisión de noche. Uno puede tener fantasía de ser diamante sentado en la casa mirando televisión todas las noches, pero nunca vas a ser diamante en este negocio o vas a triunfar en la vida si estás dispuesto solamente en sentarte en la casa mirando televisión. Así que yo sabía de que tarde o temprano, para yo llegar a este nivel en este negocio, o tarde o temprano tenía que empezar el proceso de pagar el precio para algún día vivir la vida. Y cuando me di cuenta en la primera convención, en julio del año 1982, qué es lo que podía pasar en mi vida con este negocio, regresé a la casa y empecé a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Efectivamente. Primero que nada, el precio es saber y darte de cuenta de que todo el mundo que se mete en este negocio al principio tiene miedo. No creas por un segundo de que todo el mundo que se mete en esto, no, esta gente son naturales en eso. Estás incorrecto. Uno puede tener mucho coraje en muchas cosas en la vida, pero cuando uno ve algo un poquito diferente como esto, puede ser que lo mires y digas, bueno, esto es un poquito diferente, me voy a tener que atrever a hacer esto. Atreverme, fíjate, atreverme a soñar a ese nivel. Atreverme, empezar a hacer los contactos personales, empezar a patrocinar consistentemente, saber de que cada vez que entre en la sala de alguna casa, porque yo me daba cuenta en los Estados Unidos de que cada vez que yo entraba en la sala de otra casa para enseñar ese plan, era otra experiencia en esa sala. A veces los meetings me salían bien y a veces los meetings me salían pero bien mal. Pero ¿qué pasa? Que si estamos pagando el precio para el éxito en la vida, tenemos que meternos en sala, tras salas, tras salas, empezar a caminar. Y cuando uno empieza a caminar, ¿qué pasa? Uno empieza a enseñar el plan consistentemente. Consistencia es lo más importante que puedes hacer en este negocio, que es donde casi todo el mundo al principio se le cae la pelota. La consistencia. Cuando hagas tu decisión, tienes que ser consistentemente, levantando este negocio consistentemente, semana tras semana, mes tras mes, por 3 a 5, a 6, a 7, a 8, a 10 años, para vivir la vida de diamante, diamante ejecutivo, doble diamante, lo que te dé la gana para viajar ese mundo y vivir esa vida, tienes que ser consistente en este negocio. Eso es pagar el precio. Llegó un momento de que cuando me vi o cuando me di cuenta, la señora mía tenía mucho entusiasmo sobre esto, y yo le dije, mira, ¿tú quieres ser diamante? Y me dice, yo quiero ser diamante. Yo le dije, mira, para ser diamante, para levantar un nivel de diamante en este negocio, uno tiene que trabajarlo pero bien duro, por varios años. ¿Estás preparada para eso? Sí, estoy preparada para eso. Eso es un compromiso y mucha determinación. Tienes que prepararte, no solamente para el éxito, pero para el fracaso. Porque cada meeting que vas a hacer no te va a salir perfecto. A veces el meeting te sale mal. Pero ¿qué pasa? Que no puedes desperdiciar pensamiento en lo negativo, solamente puedes pensar en lo positivo. Tienes que empezar a caminar. Y yo le dije a la señora mía, ¿tú estás dispuesta a empezar consistentemente a levantar este negocio sin mirar para atrás, para que después de 3 a 5, a 7, a 8, a 10 años vivas esa vida que tú piensas? Y me dice, yo estoy dispuesta. Entonces yo le dije, mira, mañana empezamos a pagar ese precio y hasta que llegamos a diamante, vamos a hacer un acuerdo como esposa y esposo, como marido y mujer, vamos a hacer un acuerdo de que empezando mañana, hasta que llegamos a diamante, nunca vamos a mirar para atrás y nunca vamos a pensar negativo sobre esto, solamente en las posibilidades y lo positivo de la vida cuando llegamos. ¿Estás dispuesta? Y me dijo, sí, estoy dispuesta. Ahora, si te pones a describir y darle definición al proceso de llegar a diamante, y has decidido de que empezando mañana, que es domingo, y hasta que llegues a ese nivel, no vas a pensar solamente nada, solamente en llegar a la meta, pues entonces todas tus experiencias, desde el principio hasta diamante, es irrelevant. ¿Cómo se dice eso en español? Irrelevant. Irrelevante. En otras palabras, el dinero no me importaba. Cada dólar que yo tenía lo metía en la gasolina para ir al próximo meeting. Me metí 10 meses en 1000 puntos de negocio. Es irrelevante, no me interesa. Porque ya tuvimos el acuerdo que vamos hasta que llegamos a diamante. Y por lo tanto, todo lo que pasa aquí es irrelevante. No que patrociné a Juan y se me fue el negocio, es irrelevante. No que estaba levantando este grupo y se me fueron todos, es irrelevante. Tuvimos un compromiso que vamos a llegar hasta diamante, así que todas las experiencias son irrelevantes. Llegaste a directo en 2 años, es irrelevante. Llegaste a directo en 3 años, es irrelevante. ¿Tuviste el compromiso de llegar a diamante? No, sí, pero hace un año que estoy en esto y todavía estoy en el 2015. Es irrelevante. No importa porque ya estás comprometido a llegar a diamante. No, que estoy aquí hace 5, 6, 7, 8 años y soy solamente esmeralda, pero quiero ser diamante. Es irrelevante. Nadie le importa, solamente a ti. Es irrelevante. Esa es la idea. Cuando tengas esa actitud que es irrelevante lo que está pasando de aquí a 2, a 3, a 5, a 10, a 15, lo que sea, vas a salir diamante. Y efectivamente, yo entré más o menos, y es que no sé decirlo en español, es como si fuera un trance, un trance mental, si me pueden entender, un trance mental. Y el trance mental era lo siguiente: voy a enseñar este plan consistentemente. Trance mental es irrelevante, no me interesa lo que pasa aquí. Mañana, pasado mañana, el próximo día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, consistentemente, un trance mental. Meeting tras meeting, tras meeting, tras meeting, tras meeting, tras meeting, tras meeting, tras meeting, un trance. Es irrelevante. ¿Qué te pasó la semana pasada? No, di el plan 7 veces. ¿Cuántas personas se te metieron? Ninguna. Es irrelevante. Meeting tras meeting, un trance mental. ¿Tú sabes por qué no hay más personas que llegan a diamante? No hay más personas que no llegan a diamante. Porque están constantemente evaluando el precio de llegar a diamante. Todos los días un precio. Vamos a evaluar lo que pasó aquí. Enseñamos el plan 3 veces. ¿Qué pasó? No, nada. Vamos a evaluar esto. Olvídate, men. Nunca vas a llegar a nada. Mi familia me decía, oye, Luis, tienes una obsesión increíble. Estás obsesado. No. Estás eso mismo. Estás obsesionado. Y yo le decía a la gente, sí. Y le decía así, mira, fíjate, un trance mental. Los ojos míos eran como, ¿qué vas a hacer mañana? Un meeting. ¿Y este sábado puedes ir a una fiesta? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Un meeting. ¿Y el próximo sábado puedes ir a hacer? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Un seminario. Y mañana, Luis, oye, es que para un poquitico, porque para, vamos, no tienes que hacerlo todos los días. No. ¿Qué es lo que vas a hacer? Un meeting. Oye, pero tú estás enfermo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Voy a ganar. Voy a ganar. ¿Tú sabes lo que yo vi el otro día? Una camiseta. Un chamaquito tenía una camiseta puesta y decía: yo no vengo aquí a jugar, yo vengo aquí a ganar. ¿Tú vienes aquí a jugar con tu vida? ¿Tú vienes aquí a este seminario a jugar con tu vida o tú vienes aquí a ganar? Pues si vienes a ganar, mira, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Tú me ves la cara bien. Tienes que tener... Es los ojos, son los ojos. ¿Qué va a hacer mañana? ¿Un meeting? ¿Y pasado mañana? ¿Un meeting? ¿Tú no me entiendes? Pero mijo, tú estás obsesionado con... Al cuarto año, Esmeralda. Full time. Y la familia mía, pero tú sigues en eso. Oye, pero Luis, ya te ganaste ya casi 100,000 pesos al año, pero ¿qué te pasa? Tú no puedes parar. Y la mujer mía me decía: oye, pero te pusiste pero bien determinado. ¿Tú te acuerdas que el sueño era tuyo? ¿Te acuerdas? Metiste la pata, amén. Entonces llegas a Diamante un día. Y todos tus vecinos, porque te mudas. ¿Te muda? No puedes vivir en ese vecindario. Casa en la playa. Y todos los vecinos salen para afuera a verte. Y vienen a hablar contigo. Y cuando vienen a hablar contigo, lo tienes que mirar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que te dije? Y tus familiares, tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, todo el mundo, los primos vienen a tu casa. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Saliste diamante? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que hablé contigo? Y tus amistades vienen a verte. Y de pronto llegas a tu casa con un automóvil, Rolls Royce o Mercedes o lo que te ve, BMW, y la gente viene a mirártelo y te miran a ti y tú lo tienes que mirar bien. ¿Te acuerdas? Acuérdate de lo que te dije.